Noticias municipales a esta hora aquí en la radio Puente Alto. Hoy comienza el proceso de postulación al aporte municipal de uniformes y útiles escolares 2025, que ayudará a familias más vulnerables de la comuna a que el próximo marzo sea un mes con menos carga económica. Ingresa a beneficios.puentealto.cl. Puente es con P, T, E, alto.cl, o al banner que está en nuestra página www.mpuentealto.cl con tu clave única y completa el formulario. Les recordamos que este trámite es solo una postulación y no en un otorgamiento automático. Los resultados los entregaremos en los próximos meses. Postula ahora al aporte municipal en uniformes y útiles escolares 2025. Noticias municipales en la radio Puente Alto.